Hablando de deportes. Bueno, vamos a seguir hablando de deporte, en este caso sobre lo que va a pasar en el día de hoy en el enfrentamiento del sub-15 entre la Liga Cultural y la Liga de Trenquelauquen, ¿no? El partido de vuelta que perdió la Liga Cultural por 1-0 allí en Trenquelauquen. Para eso vamos a hablar con Julio Díaz, técnico del sub-15 del seleccionado de la Liga Cultural de Fútbol. Julio Díaz, Pali Cucharini y Johnny Molecar te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Pali y Johnny. Bien, acá concentrado con los chicos y esperando el horario del partido. Bueno, en las horas previas a esta revancha que se va a jugar a las 15:30 en cancha de Atlético Santa Rosa, ¿cómo preparás por ahí más que nada la cabeza de los chicos pensando en revertir esta situación? Bueno, la verdad que tuvimos una sorpresa en cuanto a la actitud que tuvieron los chicos en el partido de que fuimos a jugar de visitante. Y estamos trabajando más que nada en eso, en que esto es fútbol y que ellos tienen que tener otra actitud dentro de la cancha. Hoy vamos a jugar de local en una cancha que no está muy buena en el piso, pero tratar de cambiar la imagen un poco de lo que fue el partido de visitante, porque la verdad nos sorprendió a veces cómo los chicos, con la experiencia que hemos tenido nosotros con otras categorías, este grupo de chicos con los cuales hemos trabajado 10, 15 días, y vemos que hay buen pie, que juegan muy bien, pero bueno, no sé si la gente, qué pasó allá, pero estuvieron muy bajo con el nivel que tienen ellos, ¿no? ¿Cómo fue el partido de ida en general? Bueno, la verdad que el equipo de Trenquelauquen nos superó casi en todas las líneas, te vuelvo a repetir, porque no tuvimos ¿cómo te lo explico? La actitud de ir a la dividida con otras ganas, y nos superaron en toda la línea, realmente. El 1-0 fue, la verdad, podíamos haber perdido por más goles. Todavía estamos en carrera por ese resultado y esperemos más que nada cambiar en ese aspecto, en lo que es la actitud adentro de la cancha y bueno, y saber que eso es fútbol y que hay que correr y meter, nada más. Pero futbolísticamente tenés material, digamos, para poder revertir la situación. Yo creo que sí. Nosotros como técnico, vos sabés, vos sos del fútbol, uno nunca está seguro del resultado. Sí tenía una cierta confianza por lo que había visto, por los chicos cómo juega cada uno en su club, las ganas que le ponen. Te vuelvo a repetir, hoy a buen pie, se entendieron muy bien acá. Nos sorprendió cómo se jugó allá. Si nosotros levantamos un poquito en lo que es la actitud, las ganas y nos metemos en el partido, creería que no tendríamos que tener problema en dar vuelta al resultado. Pero bueno, son chicos, nosotros trajimos algunos chicos del interior, que para ellos es todo novedad esto, y por sí, ahí sí. El ambiente que había allá en Trenquelauquen lo sorprendió y bueno, no dieron lo que pueden dar normalmente, lo que dan en cada uno de sus clubes, ¿no? Sos un gran conocedor de las divisiones inferiores en general de los clubes, ¿no? Me llama la atención que en la lista de convocados hay muchos jugadores de clubes de Santa Rosa. Imagino que esto te tendrá, digamos, algún análisis de parte tuya, ¿no? ¿Por qué el interior no tiene más jugadores del sub-15 dentro de este equipo? Mirá, yo en la lista de 35 tengo algunos chicos del interior. Sí. Nos ha pasado con los chicos del interior, en estos años que hemos estado, que cuando les ha tocado venir, te dicen, mirá, yo el sábado voy a debutar en primera, me gustaría quedarme acá porque jugamos el clásico con el eterno rival. O sea, el compromiso no está muy claro con los chicos del interior. A veces les cuesta venir. Nosotros nos juntamos una vez por semana y es difícil que los traigan para hacer alguna práctica. Entonces, con los chicos del interior muchas veces se complica. Sí, sí. Hemos ido a Huatraché, donde hicimos una preselección, donde tenemos dos chicos anotados del interior. Incluso cuando yo trabajé con la primera selección, que fue la categoría 91, trajimos casi toda la base de la selección, eran chicos del interior. Y bueno, después con el correr del tiempo vos ves que por ahí se complica, tenés la esperanza de que vengan y a último momento te dicen no, porque voy a jugar, me ascienden a primera, tenemos el clásico. Y bueno, y entonces, sumado a eso, que acá la mayoría de los clubes en este momento ceden los jugadores, porque en otro momento por ahí no lo cedían y teníamos que recurrir a los chicos del interior, bueno, Esa es una de las causas que por ahí trabajamos más con los chicos de acá, ¿no? Y más allá de que nosotros los vemos una vez por semana. Claro. ¿Has ganado algún torneo nacional justamente con las divisiones juveniles de la Liga Cultural de Fútbol? ¿Crees que no se le da la suficiente importancia desde los clubes por ahí a estos torneos? Mirá, nosotros hemos tenido la suerte de ganar un torneo nacional. Después tuvimos la suerte de ganar tres federaciones sur y salir subcampeones también. O sea, eso te da la pauta de que hay un buen nivel de jugadores. Yo lo que creo que por ahí no se le da el interés de parte de los dirigentes, porque nosotros empezamos hace 20 días a trabajar con los chicos, no hemos hecho ningún amistoso. La idea sería, cuando se hace un torneo de esto, hacer un proceso desde marzo, claro, de poder juntar los chicos, concentrarlos. Pero bueno, es importante que se le dé la oportunidad de jugar estos torneos. Pero me parece que sí, a diferencia de otros años, nosotros estos últimos años hemos tenido mucho apoyo de los clubes. O sea, los clubes te apoyan. Por ahí encontrás en algún club algún técnico que no te manda el jugador porque tiene un partido importante el fin de semana, los celos de esta profesión, y que va en perjuicio de los chicos, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros hace 8 años que estamos y la verdad que hemos tenido buenos resultados, hemos hecho buenas campañas y hoy nos encontramos ante un rival que por ahí no es superior a nosotros, pero nos complicó y si no ganamos hoy o no sacamos un buen resultado, ya quedaríamos afuera por primera vez, claro, en la primera fase. A menor escala, en cuanto a los celos y a la envidia, no hay nada que diferenciarse de lo que pasa con los clubes y la selección de AFA, ¿no? Que siempre está esto de no ser jugadores y demás. Qué increíble, ¿no? Sí, sí, pasa acá también a menor escala. Yo creo que sí. Aparte, vos pensás que nosotros en otros torneos hemos ido a jugar a Olavarría, a Lincoln, a la Bahía Blanca, a Montehermoso. Y para los chicos es una experiencia espectacular. Y me ha pasado que hay técnicos que los han amenazado a los chicos diciendo que si vienen a jugar con nosotros no los tienen en cuenta para el fin de semana. Y está hablando de chicos de 14, 15 años que están todo el año en el club y bueno, por ahí prefieren quedarse en el club para no perder el lugar, y eso me parece una locura, ¿no? Una locura. Bueno, ¿qué se viene de aquí en adelante más allá de esta revancha del sub-15? ¿Qué tiene por delante los seleccionados de la Liga Cultural? Bueno, si tenemos la suerte de pasar hoy a la tarde, se están jugando junto con nosotros, se están jugando dos zonas, que es la A y la B. En la A creo que hay 3 equipos y en la B hay 4, de los cuales el primero de cada zona y el mejor segundo van a jugar un cuadrangular para ver quién es el ganador de la Federación Sur, y el ganador de la Federación Sur después pasaría a participar del torneo nacional del Consejo, que en representación de esa federación. Claro. Bueno, Julio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés y por supuesto lo mejor para el seleccionado de la Liga Cultural. Recordamos, hoy a las 15:30 en cancha de Atlético Santa Rosa, allí en el Mateo Calderón, enfrentan a la Liga de Trenquelauquen. La revancha fue derrota de la Liga Cultural 1-0, pero bueno, ojalá puedan revertir esta situación. Gracias a ustedes por la comunicación, por este minuto que nos dan y que hace bien para difundir un poco lo que hacen estos chicos. Y sí, toda la esperanza en ellos, en que podamos dar vuelta a este resultado y poder seguir en el torneo, que es tan lindo para jugarlo. Y bueno, seguir en esto que a uno le gusta tanto, ¿no? De estar con los chicos, con el fútbol. Lamentablemente estamos en una provincia donde por ahí el fútbol no crece. Está complicado. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Julio. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Bueno, Julio Díaz, técnico del seleccionado sub-15 de la Liga Cultural, que está en la primera etapa del torneo nacional de Liga, ¿no? Que juega las distintas ligas regionales de todo el país. En esta zona C que le tocó la Liga Cultural, solamente hay 2 equipos, o sea que es una eliminatoria ida y vuelta. En caso de que pueda revertir el 1-0, el 0-1 en realidad, que sufrió en Trenquelauquen, va a pasar a la próxima fase, donde se va a enfrentar con equipos de las otras dos zonas, ¿no? Pero bueno, 15:30, cancha Atlético Santa Rosa, donde el conjunto de Julio Díaz, el sub-15 de la Liga Cultural, tratará de revertir este 0-1. 9:32. ¿Está Juan Pablo Gavosa para hacer el pase? Sí. Anda, asoma por ahí, sí. Está asomando ahí. En un ratito volvemos.